Blues Army, lo mejor del blues nacional y mundial. La Armada del Blues suena en La Alternativa Online. Conducción, María Luz Sepúlveda. La Alternativa Online, una experiencia, mil sonidos. Bienvenidos chicos a todos a una nueva edición de Blues Army en La Alternativa Online. Hoy vamos a presentar un capítulo totalmente nuevo, que se trata de las bandas que están al alcance de la mano de cada uno de nosotros. Por ejemplo, bandas que puedes ir a ver a un bar, que están acá cerca, en Chile o en algunos otros países, pero que están tocando en vivo en este momento. Son bandas de nuestra generación y las vamos a tocar el día de hoy para ustedes. También las pueden buscar en internet porque son totalmente contemporáneas a nosotros. Vamos a partir con un blusero que es bastante cercano, por suerte para mí. Él es Ricardo Grosso. Este blusero es italiano, nació en Italia, tiene 28 años y se ha criado casi toda su vida musical en Nueva Orleans. Él nos mandó un tema especialmente que no se ha tocado antes, que es de Tom Waits, un cover hecho por él, tocado en vivo en New Orleans, donde además de cantar toca la armónica de una forma maravillosa. Vamos a escuchar este tema y luego seguimos conversando sobre las mismas bandas del día de hoy que están en nuestra parrilla. Tenemos algunas sorpresas además, así que vamos con el tema Jockey Full of Bourbon, que es algo así como que está lleno de whisky este blusero, en Blues Army, en La Alternativa Online. In the million in a drop that suit, the Dutch pink on a downtown train, $2 pistol body gun won't shoot. I'm in the corner in the pool. I've been drinking from a broken cup, two pairs of pants and a mohawk vest. I'm full of bourbon and I can't stand up. A little bird, flower home, Me sumo los aplausos al final del tema. Este fue Ricardo Grosso, este bambino que más de algún suspiro de haber sacado después de haber tocado esa maravillosa armónica. Vamos a tocar algunos temas también de chilenos que les voy a adelantar, van a estar presentes en la primera tocata Blues Army. Esto se va a realizar el día 23 de octubre en la Casa Estudio. Ya les vamos a dar más detalles durante el transcurso de este tiempo en la página. Van a ir recibiendo algunos regalos también. Pero primero que nada el tema. Vamos a tocar a uno de los chicos que va a estar ese día acá con nosotros. Él es Ricardo García Huidobro. Ricardo está tocando en este momento con una banda que se llama Los Galanes Suplentes. Los Galanes Suplentes partieron el año 2004. Ha ido mutando la banda más o menos. Y ahora vamos a escuchar un tema que se llama... Chamán de Neón. Este tema, según lo que nos contaba el mismo Ricardo, se puede escuchar con un blues más o menos funky, donde las armónicas se juntan con el acordeón. Tienen también cajón peruano. Y está creado por el poeta Gonzalo Millán, quien frecuentemente hablaba de que los poderes de los chamanes de Neón y los monjes de la ciudad lo podíamos tener todos. Así que este tema lo vamos a escuchar ahora y luego les cuento sobre la tocata. ¿Les parece? Vamos con Chamán de Neón, con Tito Escarate y los Galanes Suplentes, en Blues Army, en la Alternativa Online. Muchas gracias, muchas gracias. Chamán de Neón. Un, dos, tres, y... Regala con tu luz. Muchas gracias. Bueno, chicos, ese fue Tito Escárate y los Galanes Suplentes con Chamán de Neón. Le agradecemos a Ricardo García Huidobro por habernos mandado este tema maravilloso, junto con algunos más que vamos a estar tocando durante los próximos capítulos. Les contaba que, a propósito de Ricardo, vamos a tener un evento, el primer evento Blues Army, acá en la Casa Estudio. Esto va a ser el día 23 de octubre y tenemos confirmados ya a 9 bandas que van a aparecer en la página. No vamos a adelantar todavía cuáles, sí se van a ir dando cuenta durante el programa. Vamos a regalar una entrada, no, 2 entradas, también durante el transcurso del programa. Ya les vamos a contar cómo. El día de ayer, jueves, estuvimos en el lanzamiento del disco homónimo de la banda Polvareda. Sí, me hace que sí, Eduardo, él también estuvo. Vamos a dar un saludo a Eduardo, que está hoy en los controles. El disco homónimo fue el día de ayer. Matías Alarcón, la guitarra de la banda, nos invitó. Él también va a estar, bueno, ellos, la banda, van a estar también en el evento Blues Army. Ellos tocaron en el disco, en este disco de Tiempo Solo, se llama, de Polvareda, con el armonista de Papu. Ni más ni menos que con él estuvieron en el disco tocando 2 temas. Así que de todas maneras tenemos que adquirir ese disco apenas ya esté a la venta. Que bueno, en este momento ya tiene que estar a la venta. Vamos a ver si nos mandan alguno o si no, dónde adquirirlo. A propósito de armónicas, nos informaron acá en la página en Blues Army que parte el ciclo de clase de armónica con Claudio Blusman Valenzuela. Él estuvo con nosotros también hace un par de semanas dando una entrevista y nos contó que partía su ciclo. Tiene 3 modalidades, por lo que nos contaba, el tipo de clases que él da. Unas son particulares, las otras son en una escuela y también en el centro de Santiago. Si ustedes quieren información o quieren tomar las clases, pueden comunicarse con él a claudio@elcruce.cl y así pueden ingresar a sus clases personalizadas para tocar armónica tan bien como él. Vamos a irnos ahora con el tema de Polvareda del que les hablaba, Tiempo Solos, del disco homónimo lanzado ayer. Así que mucho éxito, chicos, y vamos con el tema en Blues Army, la alternativa online. Bueno, chicos, estamos de vuelta en Blues Army, en la alternativa online. Lo que escuchamos recién fue Polvareda con el tema Tiempos Solos. Y ahora vamos a escuchar otro chico que también es chileno. Si se fijan bien, el programa de hoy está hecho con un 70% de chilenos, que se puede hacer en varios programas más. Las bandas son muy buenas, no tiene nada que ver el país donde hayan hecho los temas, porque la verdad son buenísimas. Y además, lo que les contaba al principio, son bandas que podemos ir a ver cualquier día de la semana acá cerca. Están casi todos cerca de nosotros. Y si no, son muy accesibles, porque están en Facebook, están en MySpace o todas las redes sociales que hay en este momento circulando. Solomon, que es la persona que vamos a tocar a continuación, partió tocando en las micros. Eso dentro de Santiago. Esto fue hace varios años, cuando él tenía 19, ahora tiene 32. Mientras estudiaba animación artístico-cultural con mención en rock. ¡Qué carrera más simpática! Después de haber estudiado eso, Solomon siguió tocando durante algunos años, pero luego de eso se retiró. Se retiró por 4 años, hasta que fue adoptado por Iván Torres, el mítico Iván Torres de Zapatillas Blues. También le mandamos un saludo. Él está haciendo radio en Radio El Bosque. Está todos los días, martes o jueves, si no me equivoco, a las 6 de la tarde en Radio El Bosque. Bueno, Solomon, como les contaba, fue apadrinado por Iván Torres y está tocando en este momento junto con él en varios eventos a lo largo de Santiago, de Temuco. Ahora en este momento está en Temuco. También ha estado en Talca, en, si no me equivoco, Valdivia. Vamos a tocar a la Blues de Medianoche con Solomon, que también va a estar en el evento del 23. Vamos a seguir hablando del evento a continuación y estamos en Blues Army, en la alternativa online. Entre sábanas de sedas estábamos tú y yo, refugiados, derribando muros de temor, como dos desconocidos que saben del desamor y quieren darse una chance para amar. Despertar y en un momento desesperaste la mirada, hubo miedo y te alejabas. Te envolví en mis brazos y con mis manos y mis labios dibujé tu rostro y tu mirada se calmó. Y descubrí en tu interior un amor inocente entregado, sublime, amable, virtuoso, un amor tan redentor. Blues de medianoche, música para los dos, canción hecha y dedicada para vos. Oh, dibujé tu rostro y tu mirada se calmó y descubrí en tu interior un amor inocente entregado, sublime, amable, virtuoso, un amor tan redentor. Luz de medianoche, música para los dos, canción hecha y dedicada para vos. Oh, para vos, para vos, amor. Oh, Estamos de vuelta en Blues Army, en la alternativa online. El tema que escuchamos recién fue de Solomon, Blues de Medianoche. Este es un tema escrito y además interpretado por Solomon. Les estaba contando hace un rato del evento que vamos a tener en Blues Army, que vamos a subir información en la página para que sepan todas las bandas que van a tocar con nosotros. Y una de las personas que va a estar acompañándonos en ese evento es Jano Letelier. Jano Letelier en este momento está lanzando su disco solista en una página donde se puede descargar en forma gratuita. No es el único que está haciendo eso. De hecho, el día miércoles publicamos en Blues Army no solamente el enlace para la página de Jano Letelier, sino también para Bon Vivant, donde ustedes pueden descargar los temas, la discografía completa, y escuchar los temas en su casa en forma totalmente legal. Esto también se va a hacer como enlace en la página que tenemos nosotros ahora, que se está renovando, que es www.laalternativaonline, donde están escuchando en este momento el programa Blues Army. Si se fijan, la página también tiene ahora imagen en vivo. Ustedes pueden ver en este momento a las personas que están trabajando en la radio con nosotros. Y durante el día también pueden estar pidiendo temas, pueden chatear con la gente con la que se conecte en ese momento a la radio. La radio está enfocando directamente al rock, así que tengan mucho ojo con eso. Y vamos a seguir en este momento tocando blues de Jano Letelier. Vamos a tocar su disco Acoustic Blues, Sweet Home Chicago, uno de los temas, el track 2 específicamente. Así que nos vamos con Jano Letelier en Blues Army, en la alternativa online. Come on, baby, don't you wanna go? Come on, my baby, don't you wanna go back to the light of California, to my sweet home, Chicago? Come on, my baby, don't you wanna go? Oh, come on, my baby, don't you wanna? Chicago. Now one is two, two and two is four. I'm head loaded, baby, I'm broke, I gotta go. And please, baby, don't you wanna go back to the same old place, my sweet home, Chicago? Estamos de vuelta en Blues Army, la alternativa online. Lo que escuchaban, como les contaba, fue Jean Letelier con Sweet Home Chicago. Este es un tema del disco descargable que tiene Jean Letelier. Lo que a mí me gusta de los discos descargables, aparte de que ahorras todo el trámite de ir a comprarlo y por supuesto es gratis, es el cuento ecológico. Ustedes no gastan papel, no gastan plástico, no hay transporte de por medio. Así que vamos a seguir dándoles todos los discos descargables junto con otra banda argentina que también tiene su disco y también lo publicamos en la página de Facebook Blues Army. Este disco es Bon Vivant. No solamente pusimos el último que vamos a tocar, sino que toda la discografía completa de la banda, que está también descargable completamente gratis. Esta banda argentina tiene bastante tiempo tocando, pero está en este momento circulando por Argentina precisamente y por la red. Ustedes pueden buscarlos, buscar su página de Facebook de fans. Ellos tienen cerca de 7.000 fans en este momento. Y también pueden encontrarse con ellos directamente para algún evento o para alguna tocada, o directamente para adquirir sus discos. También les puedo contar que el evento que nosotros vamos a hacer el día 23 tiene un concurso. Vamos a regalar 2 entradas a través de la página en Facebook. Ustedes entran a Facebook, a Blues Army, buscan la alternativa online, y en la alternativa online van a postear una sola vez por qué ustedes pueden venir a este evento o por qué les gustaría venir. A las 2 mejores respuestas les vamos a regalar una entrada. Vamos a ir ahora con el tema que les contaba de Bon Vivant. Para todas estas chicas que de repente no se acuerdan lo que hicieron el día antes, o para que no digan que solamente los caballeros no tienen memoria, vamos con Balada para una mujer sin memoria. Bon Vivant en Blues Army, la alternativa online. Crazy que vas a olvidar el beso que quemó tu piel, los besos que supiste amar. Ojalá puedas entender. Creíste poder sepultar la caricia que calmó tu ser, la urgencia que aprendí a desear. Ojalá puedas entender. Los manchones de pasión no se borran con rencor. Yeah. Estamos de vuelta en Blues Army, en la alternativa online. Les voy a repetir lo del concurso por si no lo escucharon hace un rato, si no les quedó claro. Ustedes entran a la página de Facebook de nosotros, Blues Army, y ahí van a encontrar un enlace que es La Alternativa, que es el Facebook de la radio. O también pueden entrar directamente buscando La Alternativa y van a encontrarse en La Alternativa Online en Facebook. Ahí ustedes postean una sola vez por qué quieren venir al evento del día 23. A las mejores respuestas les vamos a regalar entradas para venir. Eso va a ser el día 23 de octubre, vamos a tener 9 bandas invitadas. Está publicado o va a estar publicado ya en Facebook cuáles son las bandas y el enlace, la ficha y todo. Y bueno, eso para el día 23 de octubre. Como les estaba contando, Bombi Band, la banda que acabamos de tocar, que está compuesta por Diego, Funky Pablo y Daniel, tiene estos discos descargables, también están en la radio, y vamos a estarlo escuchando también durante el transcurso de la semana. Así que estos chicos argentinos también van a ser parte importante de nuestra parrilla. Vamos a escuchar a continuación un tema de una banda que vino a Chile hace poco. Como les contaba al principio, todo lo que escuchamos el día de hoy son bandas totalmente accesibles para nosotros. Esta banda costó bastante que viniera, pero vino. Estuvieron acá tocando. De hecho, fueron teloneados por el Cruce, que son amigos acá de la casa de Blues Army. Esta fue la banda ZZ Top. Ellos vinieron hace unos meses, estuvieron acá unos días y tocaron varios temas de sus últimos discos, que tienen muchísimos discos por lo demás. El tema que vamos a escuchar a continuación, a mí personalmente me gusta mucho, más que la versión original. La versión original es de Elvis. A ver si ya adivinan cuál es. Este es el tema Viva en Las Vegas. Vamos con ZZ Top, estamos en Blues Army, en la alternativa online. Y'all still want me to come with you? Money. Estamos de vuelta, chicos, en Blues Army, en la alternativa online. El tema que escuchamos anteriormente fue ZZ Top con Viva Las Vegas. Como les contaba hace un rato, ZZ Top vino a Chile hace un tiempo. Algunos tuvieron la oportunidad de verlos en vivo. Probablemente vengan pronto, vamos a buscar confirmaciones de eso. Al igual que una banda que tenemos acá en la parrilla. Si bien yo les dije al principio que las bandas que están tocando el día de hoy en el playlist son todas bandas que tenemos a fácil acceso, estos que vamos a poner a continuación se separaron. ¿Por qué los voy a tocar? Porque de todas maneras los pueden encontrar. La banda Memphis La Lucera, que es la que nos estuvo acompañando las últimas semanas como cortina, con el tema que varias personas me preguntaron cómo se llamaba Nunca Tuve Tanto Blues. Esta banda tiene otro nombre ahora, se llama Viejos Lobos. Así que de esa forma los pueden encontrar, como Viejos Lobos. ¿Por qué fue esto? Esto fue porque a comienzos del año 2008, Ariano Otero anunció a través de una carta abierta su decisión de dejar la banda. Por ende, Daniel Beiserman y Emilio Villanueva, que son las personas que quedaron en la banda, continuaron con el proyecto, pero para no seguir abusando del nombre Memphis La Lucera, que ya se había usado por más de 30 años con distintos integrantes, prefirieron cambiarse a Viejos Lobos. Así que si pueden buscar por ahí un disco de Viejos Lobos o escucharlo, se los recomiendo muchísimo porque son tanto o mejores que Memphis La Lucera. De todas maneras, nos vamos ahora con Nunca Tuve Tanto Blues, que como les contaba es el tema que nos acompañó las últimas semanas de cortina. Con Memphis La Lucera, estamos en Blues Army, en la alternativa online. Yo no soy el tipo que vos estás buscando, nena. Soy demasiado fuerte para caer en tu red. Ni soy el héroe que estás imaginando, Chuchi. Soy tan débil que no te puedo proteger. Además, nunca tuve tanto blues como hoy. Yo no soy el tipo que vos estás buscando, nena. No tengo puertas para abrirte, ni te daré seguridad. Nuestro único nexo es el sexo. Sexo. Y el sexo sin amor no es sexo, no es amor, no es felicidad. Además, nunca tuve tanto blues como thank you. estás necesitando, el que estás ambicionando. Tengo un pie en la mentira y otro pie en la verdad. Nunca pude, nunca quise, nunca supe ser un héroe, un superhéroe. No, yo no soy Pokémon, ni siquiera Superman. Además, nunca tuve tanto blues como hoy. Para terminar esta edición de Blues Army, vamos a contarles una historia. Se trata de cuatro músicos mediocres que iban en su automóvil, se estrellaron violentamente contra un camión que transportaba whisky underground de contrabando. Tras el impacto, los cuerpos salieron disparados en distintas direcciones, pero solo fueron encontrados tres. Y a partir de entonces, cuando nacen estos espíritus, comienzan a tocar blues. Estamos hablando de Blueseros Muertos. Blueseros Muertos van a estar con nosotros el día 23, por supuesto. Vamos a tener a sus espíritus tocando con nosotros. Y para terminar esta edición, vamos con dos temas de ellos, no solamente uno. Vamos con un bonus track. Vamos a partir con Desayunando con el Demonio. Por supuesto, ellos pueden hacerlo, ya que fallecieron hace 11 años. Van a celebrar el día 31 de octubre, precisamente, sus 11 años de fallecimiento. Y con el tema Oso, que se trata de un oso bastante peculiar que le propone a sus amigos animales hacer una fiesta sin las pieles. ¿Alguna vez les ha pasado eso? ¿Que les propongan hacer una fiesta sin la piel? Yo creo que a más de uno sí. Nos encontramos, chicos, la próxima semana. Recuerden que nos pueden encontrar en Twitter, en Facebook, en la radio, www.laalternativaonline.com. Estamos en Blues Army. Esto fue La Alternativa Online. Nos escuchamos la próxima semana. Al club del oso me invitaron los ex animales, al nightclub del oso doloso, a bailar. Sopla el coso oso. Propuso un juego nuevo, saquémonos la piel, colguémosla afuera. Ya tenemos al oso con cualquiera. oso goloso sopla el coso. Mamá, oso, oso, oso, oso, oso, oso, oso goloso sopla el coso. Pasado, un gorila pesado atinó contra un león, atinó contra un león, y de un zarpazo lo dejaron sin cañón. Pobrecito oso, oso, oso, oso, oso, oso, oso, oso goloso sopla el coso. Ahora sí, sí, sí. Colizón, un elefante colizón, se tapaba con la trompa, no yo, se tapaba con la trompa, no yo, pero vino el oso y le metió un gol. Oso, oso, oso, oso, oso, oso, oso, oso, oso, oso, oso, oso, oso, oso, oso, oso, mamá, mamita. Una guincha de medir, una patita al burro, pero resfaló, pero resfaló. Y esa noche, y esa noche, y esa noche, el oso perdió. Awesome.